San Carlos Borromeo fue conocido por su estilo de vida austero y su generosidad hacia los pobres y necesitados. Ayudó a financiar hospitales, orfanatos y escuelas y brindó apoyo a las personas afectadas por la peste y otras calamidades. Además, se dedicó a la educación y al bienestar de los fieles en su diócesis. Si bien su trabajo caritativo fue ampliamente conocido y apreciado en su comunidad, se cree que San Carlos Borromeo realizaba estas obras de generosidad en un espíritu de servicio a Dios y a su prójimo, sin buscar reconocimientos o aplausos humanos. Su enfoque estaba en agradar a Dios y en cumplir con sus deberes pastorales, guiado por su fe y devoción. La vida y las acciones de San Carlos Borromeo han sido un ejemplo de servicio desinteresado y generosidad para los fieles católicos y han inspirado a muchas personas a vivir en el servicio y la devoción, buscando agradar a Dios en todo lo que hacen. Hacer buenas obras de servicio sin esperar nada a cambio en esta tierra y buscando la recompensa de Dios en la otra orilla es un acto de fe muy profundo. Aquí hay algunas pautas para hacerlo. Primero, desarrollemos una mentalidad desinteresada. Hay que cultivar esa mentalidad que se centra en el servicio genuino y desinteresado a los demás, practicando la humildad y recordando que todas las personas somos iguales a los ojos de Dios. En segundo lugar, intentemos hacerlo todo por amor a Dios. Realicemos las buenas obras como una expresión de devoción a Dios, sin esperar agradecimiento o reconocimiento humano. Recordemos las enseñanzas de la fe y cómo éstas nos motivan a servir a los demás sin esperar recompensas terrenales. En tercer lugar, tratemos de practicar la gratitud, aprendiendo a estar siempre agradecidos por las oportunidades de servir a los demás. La gratitud por el privilegio de ayudar puede ser una recompensa en sí misma. En cuarto lugar, tratemos de ser constantes en el servicio, porque la consistencia en las buenas obras es clave. No nos desanimemos si no vemos resultados inmediatos o si nuestras acciones pasan desapercibidas. Confiemos en que Dios ve nuestros esfuerzos y valora el servicio. En quinto lugar, cultivemos la paciencia, porque ella es una virtud importante cuando se trata de hacer el bien sin esperar recompensas en esta vida. Confiemos en que Dios tiene un plan y que las acciones buenas no pasan desapercibidas a sus ojos. En sexto lugar, evitemos la vanidad y el orgullo, guardando nuestro corazón contra estos enemigos que pueden surgir cuando hacemos buenas obras. Recordemos que todo lo bueno proviene de Dios y que nuestras acciones son solo una respuesta a su amor y a su gracia. Y por último, en séptimo lugar, recemos y busquemos orientación espiritual, manteniendo una vida diaria de plegarias y buscando una orientación adecuada para fortalecer nuestra fe y el compromiso con el servicio desinteresado. La oración puede darnos la fuerza y la dirección necesaria para seguir adelante, incluso cuando enfrentemos desafíos. Recordemos que cada acto de servicio desinteresado y amoroso tiene un significado especial a los ojos de Dios, incluso si no se reconoce en esta tierra. Mantengamos nuestra fe, seamos constantes en las buenas acciones y confiemos en la promesa divina de recompensa en la otra orilla.